conoces tus ovejas, tu Señor, perseguido por maestros, redentor, acusado de locura, por amar a hombres que necesitaban una palabra que llenara corazones con senderos sin peligros, tú eres la verdad, eres la vida que se da sin restricciones cada día, eres paz y alegría, eres el mismo Dios que hoy recibo en el vino y en el pan, eres tú Cristo Maestro, eres tú, junto a quien yo alcanzaré mis sueños. Yo canto, tú eres el Señor, tú eres camino, eres sendero sin peligros, tú eres la verdad, eres la vida que se da sin restricciones cada día, eres paz y alegría, eres el mismo Dios que hoy.